inició ese gusto por la cultura y la danza árabe? Bueno, realmente el gusto y el amor nace por la danza en un principio. Desde muy chiquita yo siempre creo que hay personas que nacemos con algún amorcito por ahí guardado, bien de fondo. Desde muy chiquita pedí estar en clases bailando. Creo que no había terminado de aprender a caminar y ya quería bailar. Entonces hice mucho tiempo ballet clásico, hice danzas folclóricas nacionales, hice danzas folclóricas internacionales. Y siempre enamorada de la danza. Hasta creo que es cuando Shakira saca su primer, es por primera vez esto de ojos así, y sale la primera vez con el caderín de moneditas haciendo esos movimientos, y yo dije, ¡ah!, yo quiero eso. Yo hasta ahí no sabía nada. Yo creo que a Shakira le debemos muchísimo haber traído parte de esa cultura a nuestro país, porque de pronto como que si no estabas muy metida con alguien que tuviera que ver con esa zona, no, de pronto no conocías. Yo la vi bailar y me enamoré de cómo bailaba, y de pronto me llegó una publicidad de clases de danza del vientre, y me fui a probar, a mirar qué era, porque siempre me ha gustado bailar. Cuando entré a la clase y descubrí todo lo que tenía la danza, fue, yo siempre he dicho, fue como cuando tú encuentras a tu príncipe azul. O sea, fue un amor así a primera vista, que apenas yo llegué y la clase, todo me enamoró de la clase, los movimientos, todo me pareció dificilísimo además al principio, pero me enamoró, me pareció súper lindo, la feminidad, la suavidad, todo lo que trabaja, la energía de esa clase, fue una cosa como si hubiera conocido a mi príncipe azul. Y algo que me interesa es el significado de tu nombre. ¿Por qué Anasi? ¿De dónde viene? Cuando decido crear la academia y dedicarme a esto, yo ya he pasado por un proceso de madurez, digamos, como profesional, y como que había hecho la tarea de todo lo que tenemos que hacer en la vida. Yo había graduado el colegio, de la universidad, soy ingeniera industrial, me había casado, ya me había separado. Un momento de mi vida donde dije, definitivamente yo siempre lo que he querido hacer es esto. Y me sentí como con la madurez suficiente para lanzarme a hacerlo. Cuando quise encontrar el nombre que me representaba, empecé a buscar palabras en árabe, significados, demás, y me encontré con Anasi, que significa mujer madura, y para mí representaba todo el crecimiento que venía de toda una vida y una cantidad de circunstancias que se me ajustó. Entonces dije, no solo soy yo, sino que eso es lo que quiero, poder generar madurez en las mujeres desde este lado femenino, de feminidad, de sensualidad, de belleza. Y por eso es Anasi. ¿Cómo fue el proceso de la formación de esta academia? Un poquito, cuéntame cómo es la historia hasta llegar hasta este momento. Bueno, yo, como te dije, empecé a tomar las clases habiendo conocido el amor de mi vida, que era la danza árabe. En muy poquito tiempo me empecé a entrenar para enseñar, porque había hecho tanto la danza por mí, que yo quería poder llevarle a más personas eso, o sea, que más mujeres lograran llegar a sentir todo esto que yo sentía con esta danza, todo lo que me fue cambiando a mí la vida, ¿sí? Te va cambiando como el concepto de tu cuerpo, de ti misma, las relaciones con los demás. Bueno, fueron tantas cosas tan lindas que dije, no, yo tengo que ponerme en estas. Entonces, como te contaba, yo soy ingeniera, tenía como un trabajo normal, serio, como todo el mundo. Y siempre tenía por dentro la cosita que yo quería era esto. Y decía, me acuerdo de haber dicho muchas veces que yo hubiera sido feliz si me hubiera podido ganar la vida bailando. Y un día dije, pues voy a ser feliz y me voy a ganar la vida bailando. Y decidí soltar todo, dejar todo. Dejé trabajo serio, dejé, casi que esto fue, dejé esposo, dejé todo. O sea, yo cambié todo por esto. Y cuando ya me lancé, entonces ya no podía hacer solo clasecitas por ahí, sino ya me tocó ponerme juiciosa, ¿sí?, empezar a armar el tema. Arranca ella, Anasi, como en serio. Entonces alquilé un espacio dentro de una escuela. Más adelante pues pude ir saliendo como de a poquito, salirlo formando. Tuve un apoyo muy importante, el que era mi esposo en ese momento, donde arrancamos haciendo un salón en Chía, y Anasi empezó en Chía realmente. Arrancamos ahí, digamos que ya como medio trabajando con el tema, consiguiendo alumnos. No es un mercado muy fácil porque pues es más grande el mercado en Bogotá, eso no hay nada que hacer. Entonces en Chía no era tan fácil, pero ahí íbamos. Pero en esas circunstancias de la vida me separo, me devuelvo para Bogotá, entonces dije, no, tengo que volver a empezar y volví a arranque aquí, entonces lo mismo, busqué una escuela de danzas donde alquilé el espacio para poder dictar las clases y en cuestión de 3 años ya estaba aquí, 2 años, ya estoy aquí, ya con la casa solo dedicada a eso, la academia ya la monté completa, tengo en este momento 60 alumnas en la academia, feliz, dedicada a esto y hago solo esto todo el día y me encanta. Cuando yo empecé a leer sobre tu academia, me llamó mucho la atención que tu academia busca por medio de la danza que las mujeres aprendan a conectarse con esa energía femenina. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace eso? Qué belleza. Es lo que a mí más me enamora de esta danza. Normalmente la gente le atrae esta danza que es muy sensual, que es muy linda, que las mujeres se ven preciosas, que los movimientos son súper sexys y todo eso es cierto. Y con esos movimientos tú vas haciendo una conexión de más conciencia de tu cuerpo, de tu energía, de tu esencia. Y adicional, por el hecho de hacer esta danza tan sensual, tan linda, ¿sí?, hace que efectivamente las mujeres reconectemos con ese tema, ¿sí? Mujeres nos vuelven todos súper guerreras y somos grandes ejecutivas y muy pilas y luchamos y hacemos y está súper y me encanta que seamos así, pero vamos perdiendo un poquitico la feminidad, la sensualidad, la suavidad por querer estar participando en un mundo más competitivo, de pronto como muy guerrero. Entonces cuando vienes aquí es como poder volver a conectarte con esa energía y todo es solo a través de bailar, o sea, ni siquiera esto es un discurso, ni es una carreta, ni te meto pues una teoría loca de cómo debe ser la energía, sino que la misma danza te va llevando porque los movimientos son en esencia femeninos. Entonces hacen que salga todo eso. Y por último, ¿qué te ha enseñado la danza? Todo. Primero llevo mucho tiempo en esto, mucho tiempo. Creo que sigo aprendiendo siempre. De pronto en un principio cuando arranqué, que fue lo que me enamoró, fue ese tema, poder reconectar con la energía femenina, dejar de un lado los juicios y los prejuicios de ser una mujer sensual, atractiva, femenina, coqueta, ¿sí? Porque en un punto de la vida las mismas mujeres criticamos o juzgamos el hecho de que una mujer sea muy sensual o coqueta o atractiva. Entonces, digamos que en un principio, cuando arrancas apenas a conectarte con esa danza, dices, bueno, sí, es lindo, ¿sí? Y qué chévere serlo, y qué rico disfrutármelo. Entonces, me enseña a trabajar con toda la energía femenina, me enseña a conectarme con mi feminidad, que me encanta. Lo que te decía, inclusive, cambia las relaciones que yo tengo con las personas que me rodean y con el mundo entero, ¿sí? Hay mucho que maneja esto de la filosofía de yoga, que somos un solo ser con el universo, que estamos en conexión y es muy bonito. Y enseñando, que es como uno más aprende, porque todos los días aprendo, de cada alumno aprendo muchísimo. Es un crecimiento constante, ¿sabes? Es aprender a ver la vida desde el amor, desde la paciencia, desde la belleza, desde la feminidad, desde la suavidad, y poder acompañar a muchas mujeres en procesos de transformación, que es súper lindo. Me ha enseñado que puede ser una mujer capaz, berraca, guerrera, poderosísima, sin dejar de ser femenina, suave, amorosa, intuitiva, ¿sí? Que no tiene que pelear una cosa con la otra, que puede ser todo lo que te propones, manteniendo la esencia de mujer, que es lo más lindo. Muchas gracias.